tantas veces que olvidé la hora. Yo no busco a nadie, ahora bailo sola. Tantas veces que olvidé la hora, ya no quiero a nadie. Mira ahora yo no muevo bien, se te va a bailar. Mueve tu cuerpo como animal. Una derrumba la paso bien. De noche y de día, de noche y de día. Tantas veces que olvidé la hora. Yo no busco a nadie, ahora bailo sola. Tantas veces que olvidé la hora, ya no quiero a nadie. Mira ahora yo no muevo sola.